Okay, I'm going to probably say it here. Vamos dando de salida y la palabra de aquí la que se haga.